Radio Kobane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radio Kobane, este programa que lleva a cabo la plataforma de solidaridad con el pueblo kurdo kurdistán aquí en el Kartasun Ekimena, que se emite sobre todo a través de las ondas de Irola Irratia y que principalmente suele hablar de la lucha del pueblo kurdo por su emancipación. En este programa de agosto vamos a hacer un pequeño impasse en lo que se refiere al pueblo kurdo y vamos a hablar de la situación del Líbano, de este país que ha tenido a principios de agosto un accidente terrible que se suma a la crisis constante que padece este país, sumergido históricamente en el absoluto desastre debido a las políticas de colonización de Occidente. Y también, debido a las propias derivas sectarias que ha tomado este país, debido a la guerra contra Israel, o más bien de Israel contra Líbano. Y en esta ocasión vamos a centrarnos un poco en este pueblo, en este país, que tiene también gran importancia para el pueblo kurdo. Hay que recordar que los primeros campos de entrenamiento del PKK estuvieron instalados en el Valle de Beqaa, en el Líbano, junto con otros grupos militantes como de origen palestino o armenio. Como bien sabréis, Líbano formaba parte hace siglos de lo que sería la Gran Siria y con el inicio de la guerra en Siria, pues muchos ciudadanos de Siria acudieron a Líbano a refugiarse, igual que lo hicieron décadas antes ciudadanos de origen palestino. Y bueno, sin más dilación, nos vamos a dejar con la entrevista que hemos realizado a Aitor Vikandi, una persona muy ducha en cuestiones no solo palestinas sino también libanesas. Y lo dicho, hoy apartamos un poco la cuestión kurda para volver el mes que viene con más interés y con más información sobre el pueblo kurdo. Y como excepción, y debido a la gravedad de los hechos ocurridos en Líbano y también a la generosidad de Aitor para atendernos, os invitamos a adentraros en las procelosas aguas de la realidad libanesa. Bueno, pues con nosotros tenemos a Aitor Vikandi, miembro de Askapena y también especialista en Líbano, de alguna manera, entre otras cosas porque ha residido allí, porque está haciendo un trabajo, una tesis sobre los refugiados políticos, sobre los refugiados palestinos en Líbano, y digamos que eso le da un conocimiento bastante más amplio de lo que podamos tener en general cualquier persona en Occidente sobre Líbano. Y bueno, en primer lugar, Aitor, pues queríamos saber un poco cuál es el bagaje que ha dejado la explosión o el accidente de la semana pasada. Vale, sí, Aitor. Para ponernos un poco en contexto, podemos dar un poco las pinceladas de cuáles han sido las características de suceso, ¿no? Hace una semana, el 4 de agosto, a las 6:10 de la tarde, 2.750 toneladas de nitrato amónico explotan para que sepamos un poco cuáles son las características de este compuesto químico. Bueno, saber lo único que se puede usar para fertilizante, tanto para producir fertilizante como para producir explosivos. Entonces, estas 2.750 toneladas estaban almacenadas en el puerto de Beirut sin ningún tipo de protección especial, sin ningún tipo de medida de contención. Y bueno, podemos pensar que a raíz de los cortes de luz, de las temperaturas de estos días, que han oscilado pues entre unas mínimas de 28 grados, unas máximas de 30 grados, han podido tener algo que ver en la explosión. Eso no quita, no excusa el hecho de que, bueno, pues esa materia, esos materiales ahí no había ninguna base para pensar que esos materiales ahí estaban de ninguna manera contenidos de una forma adecuada. Entonces, a raíz de eso y los últimos datos dicen que, bueno, 171 personas han resultado muertas, más de 6.000 heridas y unas 300.000 se han quedado sin vivienda. Y es que, bueno, se puede decir que la explosión ha afectado a la mitad de la ciudad, ¿no? Entre otros, además de las viviendas, bueno, viviendas, negocios y demás edificios, cuatro hospitales grandes de la ciudad, ¿no? Lo que, bueno, pues ha causado incluso todavía más agravio en cuanto a, bueno, al tratamiento de todas las personas que han resultado heridas, algunas de gravedad, algunas de bastante gravedad, porque, bueno, estos cuatro hospitales ya tenían una capacidad de dar salida a la demanda muy limitada, ¿no? No podemos olvidar que al Líbano también ha afectado el coronavirus. En términos comparativos, si se puede hablar de términos comparativos, no tanto como en Euskal Herria, y hago esta comparación porque, bueno, tanto en términos, sobre todo en términos territoriales, hablamos de una superficie muy parecida, ¿no? Son 10.000 kilómetros cuadrados. Eso sí, en cuanto a términos demográficos, el Líbano se coloca en unos 6.800.000 personas, de eso podemos hablar después, porque de estas personas una parte importante son personas refugiadas. Y bueno, ha habido a día de hoy 6.800 casos de coronavirus y 80 muertes. Lo cual, bueno, si lo ponemos en términos comparativos con lo que está pasando solo en la CAP, en la comunidad autónoma del País Vasco, pues tienen menos, digamos que tienen menos razones para preocuparse del coronavirus, teniendo en cuenta pues que también están viviendo una crisis socioeconómica bastante importante, no, de hecho la más importante desde el fin de la Guerra Civil en 1990. Y este, yo creo que en estos términos tendremos que hablar, ¿no? Porque es una crisis socioeconómica que no se da en un vacío histórico político y que bueno, revienta el 17 de octubre de 2019, ¿no? Se dan unas protestas populares de gran calado. A cuenta de ciertas medidas fiscales que puso o que por lo menos intentó imponer el gobierno, entre las cuales estaba la tasa del WhatsApp, ¿no? Esto en su momento pues casi que fue un poco motivo de risa, porque bueno, pues claro, ahora se cabrean por el WhatsApp, pero la cuestión es que la tasa del WhatsApp, digamos que es la gota que colma el vaso, en el sentido de que es una población que viene viviendo restricciones y miseria económica durante décadas, ¿no? Si nos ponemos en los términos que ya he mencionado, desde el fin de la Guerra Civil en el 90, o sea, estamos hablando de 30 años. Entonces, la gente finalmente, la calle, protesta casi sin ningún miedo. Tampoco hay ciertos precedentes, ya que, por ejemplo, en el 2016 hubo una serie de protestas por la crisis de las basuras, que también, bueno, comparte un nexo común con la explosión, ¿no?, de la semana pasada, ya que las dos crisis se fundamentan en la dejadez, en la ineptitud, incluso también se puede decir, y la falta de capacidad de gestión de lo público, ¿no?, del gobierno, no solo de este, que es relativamente nuevo, sino de todos los gobiernos que ha tenido Líbano durante las últimas, pues, eso, tres décadas, ¿no? Entonces, como decía, esta crisis socioeconómica empieza, se puede decir oficialmente, el 17 de octubre. El 29 de octubre se puede decir que las protestantes logran uno de los hitos que se habían propuesto, que era la renuncia de Saad Hariri, que es el hijo de Rafik Hariri, del que probablemente hablaremos después, ya que, bueno, dentro de la oligarquía política libanesa es una figura prominente. Entonces, renuncia a Hariri, pero esto no provoca el fin de las protestas, a pesar de que entre diciembre de 2019 y enero de 2020 se forma un nuevo gobierno tecnócrata, o por lo menos con una pretensión tecnócrata, de la cual, el recientemente, bueno, dimitido Hassan Diab es puesto como primer ministro. Pero eso, de la misma forma, no colma las expectativas de la gente, porque, bueno, a pesar de que en un principio la pretensión de este gobierno es instaurar una tecnocracia, ya desde los primeros momentos se ve que Hassan Diab tiene unas vinculaciones, a pesar de ser, bueno, pues una persona nominalmente independiente respecto a su afiliación política. Viene de la mano con el beneplácito de tanto Hezbollah como FPM, ¿no?, que es el partido político, uno de los partidos políticos aliados de Hezbollah, ¿no?, siendo en principio un partido cristiano y Hezbollah un partido chií, pues no tiene ningún problema en solucionar sus desavenencias en términos económicos, algo que tampoco es nada nuevo. Entonces, como iba diciendo, se forma un nuevo gobierno. Esto, ya que siguen las protestas, con las protestas hay que pensar también que cierto porcentaje del sector económico es paralizado, por decirlo de alguna forma, porque las protestas son bastante fuertes, sobre todo en las ciudades, ¿no?, en Beirut, evidentemente, también en Trípoli, en el norte, Saida en el sur. Entonces esto provoca, sigue provocando, no quiere decir que esto sea la causa, pero la inflación sigue subiendo. La devaluación de la lira en estos momentos es increíble. Nos ponemos en torno a, si en octubre mismo la lira estaba, el dólar estaba a 1.500 liras, hoy 11 de agosto está a 9.000 liras, con todo lo que eso supone para la capacidad adquisitiva de cualquier persona, evidentemente, especialmente para las de menor capacidad adquisitiva, ¿no? Esto supone que los precios de los bienes más básicos se duplican o triplican o cuadriplican, ¿no? Estamos hablando de pan, estamos hablando de, bueno, verduras, de cualquier elemento que nos podemos imaginar de la vida diaria, que, bueno, lejos de ser artículos de lujo, son esenciales para la supervivencia, ¿no? Entonces, antes de la defraudación, se está hablando de un 50% de la población libanesa, y no estamos contando con la población refugiada, un 50% de la población libanesa que vive debajo del umbral de la pobreza. Y a esto creo también que es importante añadirle que con la explosión también ha sido destruido el mayor silo de trigo de todo Líbano, que estaba, pues lamentablemente, en el puerto, lo que supone una pérdida de 15.000 toneladas de trigo, lo cual, pues bueno, podemos imaginar también lo que supone para el abastecimiento de productos alimentarios básicos, como puede ser el pan, ¿no? Que si nos ponemos en esos términos, pues es el alimento de las clases subalternas. Bueno, pues has apuntado todo esto, ¿no? Es que estás hablando prácticamente de un estado fallido, de un estado que es incapaz de proveer servicios, de garantizar una alimentación mínima. Esta misma semana ha habido protestas, también muy importantes, que han conducido a la dimisión del gobierno prácticamente al completo. Pero, ¿cuál es la situación en la que se encuentra Líbano? Porque es un país que, bueno, quizás más tarde podemos hablar de esto, viene de una herencia colonial decisiva. Además, posteriormente ha tenido una guerra civil. Y, bueno, pues, ¿cuál es la situación en la que de repente se puede encontrar el pueblo libanés tras esta dimisión y tras unas protestas que han agitado mucho las calles? Sí, me parece importante lo que mencionas sobre el estado fallido, ¿no? Hay dos acepciones. La primera sería la de Max Weber, el sociólogo, músico, filósofo alemán, que concibe el estado fallido como un estado que no puede, que no detenta el monopolio de la violencia, ¿no? Entonces, el Líbano entra en esa acepción porque, bueno, evidentemente, hoy por hoy, Hezbollah es un poder militar paralelo al Estado que puede disputar el poder militar sin ningún tipo de problema. Eso por un lado, y la otra excepción es la de Chomsky, que toma como Estado fallido aquel que es incapaz de proveer a su población con una seguridad mínima y que se preocupa más de dar mayor alcance al proceso de evaluación, de revalorización del capital, más que a la provisión de como estamos viendo, como bien has apuntado, la provisión de servicios básicos, de servicios de protección, ¿no? Tanto social como física. Entonces, esto es muy importante señalarlo así. Y esto vinculado también, sobre todo, con los orígenes de esta situación, ¿no? Y es que no se da esta explosión, también he mencionado antes la crisis de las basuras de 2016, el desabastecimiento, que ya es algo crónico, viene siendo crónico desde hace décadas, el desabastecimiento de electricidad, la falta de salubridad del agua. Esto no se da en un vacío histórico, ¿no? Y proviene tampoco vamos a retrotraernos tanto en el tiempo, pero sí que podremos empezar hablando de que la construcción del Estado libanés no se da en base a la voluntad de la población local, ¿no? Antes, incluso en el siglo XIX, durante el Imperio Otomano, cuando Líbano ni siquiera era un estado, era una wilaya, una unidad administrativa del Imperio Otomano, Líbano estaba ya sujeto a los intereses no solo del imperio, sino de potencias extranjeras, ¿no? Entonces, cuando todavía no era Líbano, cuando era, se distribuía en varias wilayas, pero lo que ahora se podría establecer como el núcleo de la entidad libanesa sería Monte Líbano, ¿no? Que sería un distrito que sería sobre todo la montaña libanesa, ni siquiera Beirut en esos momentos, ¿no? Entonces, es muy significativo, por ejemplo, el hecho de que en ningún momento el tejido productivo del Líbano ha tenido importancia, porque siempre ha sido fuera parte de las disputas entre las distintas etnias que, bueno, desde hace mucho tiempo están articuladas en torno a partidos políticos, pero que desde tiempos muy lejanos han estado distribuidas. Bueno, hay hoy por hoy 18 confesiones. Entonces, en el Imperio Otomano eran dos las mayoritarias, ¿no? las más poderosas, que serían los cristianos maronitas y los drusos. Eso ha ido cambiando con el tiempo. Pero entonces ya, el punto al que me quería referir es que Francia, en su tradicional papel de, digamos, patrón de esa zona, no solo Líbano, sino también Siria, establece esa zona de lo que llamamos Oriente Próximo como una zona estratégica, no como un fin en sí, sino como una entrada a Oriente Medio, porque ya en aquel entonces tenía, bueno, ciertos intereses estratégicos y económicos en lo que después se vendría a llamar Siria, ¿no? Bueno, Siria tiene, digamos, una entidad mayor, de hecho se habla de una gran Siria. Mejor no entramos ahí en este momento. Entonces, avanzando un poco en el tiempo, en 1916, hace ya más de 100 años, se da el tratado Sykes-Picot entre el Imperio francés y el Imperio británico, antes incluso de que acabara la Primera Guerra Mundial, que es un tratado secreto en el que tanto el Imperio Británico como Francia establecen la repartición de Oriente Próximo. Básicamente se dieron otras distribuciones, por ejemplo la Comisión King Crane que por ejemplo establecía una región de Kurdistán, pero bueno, en esos momentos Estados Unidos, la Comisión King Crane venía de Estados Unidos, en esos momentos Estados Unidos no era la potencia que viene a ser después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces después de, bueno, de la caída del Imperio Otomano de manos del Triple Entente, son Francia y Gran Bretaña en una gran medida los que establecen cómo queda el mapa en Oriente Próximo y cuáles son los lerros, las líneas que separan cada país. Entonces, Líbano, podemos decir de una forma un tanto reduccionista, que se queda como un estado intermedio para el provecho de, principalmente, pero no solo, Francia, de entrada a Oriente Medio. Y eso ha sido tanto la imagen idealizada de Líbano como la Suiza de Oriente Medio, porque bueno, pues centraba mucho capital financiero, ¿no? Por eso se le llamaba la Suiza de Oriente Medio, porque había pues una cantidad de bancos impresionante. Y hoy por hoy todavía adolece de eso, ¿no? De que ha tenido que sobrevivir, por un lado, de esas, bueno, del negocio de la importación y la exportación, del mercado financiero y, en un menor grado, del turismo. Pero eso ha repercutido, sobre todo, en la capacidad de bueno, por un lado, de creación de empleo y por el otro, de, bueno, de la creación de un espacio productivo, ¿no? De economía real, de economía para la población local. Entonces, en 1926 se da la Constitución, todavía bajo mandato francés, y en 1943 se funda la Constitución de Líbano, con el modelo de la francesa, evidentemente. Pero eso no es, digamos que es una independencia nominal. Más allá de lo político, se establecen, pues como venía diciendo, una serie de relaciones socioeconómicas que bueno, pues tienen una sombra tan larga como para haber llegado a estos días. También es importante señalar que sociopolíticamente de estas 18 confesiones bueno, surgen unos 40 partidos políticos, pero de estos y a raíz de la fundación ya pues casi oficial del Estado libanés en el 43, se da también un pacto nacional que básicamente determina que políticamente la representatividad de las tres confesiones principales se da en los términos en los que se da el primer y último censo del Líbano, que se da en el 32. Es decir, que cerca del 60% son musulmanes chiíes y el restante 40% son cristianos. Entonces, esa distribución política dura hasta el día de hoy y es en gran parte lo que ha impedido la superación de ciertos problemas estructurales que vienen con la dependencia tanto política como de sustento económico de estos partidos políticos que realmente se articulan en torno a etnias o incluso a familias. Se puede decir que todavía hoy por hoy pues puede haber unas 20 o 30 familias que controlan todo el escenario político, ¿no? Por eso se habla de oligarquía. Y bueno, pues estos partidos políticos, estas etnias, estos conglomerados sociopolítico, religioso, económicos, pues han limitado las capacidades de desarrollo del país. Hasta tal punto que, por ejemplo, siguiendo por lo que estábamos comentando antes, se han dado ciertas restricciones bancarias que han afectado sobre todo, evidentemente, esto se da a nivel planetario, a las clases más bajas, ¿no? Mientras a las clases más bajas se les estaba imponiendo, la limitación de poder sacar a la semana, no me acuerdo porque ha ido variando, pero digamos $500 para lo que necesitaran. Las clases más altas, los directores de los bancos, se han ido o escapando o han ido escondiendo su dinero en paraísos fiscales, sobre todo, ¿no? Y esto, como decía antes, no viene de la nada, no viene porque, hay unos señores que tienen mucha cara, sino que, esto está apoyado en unas estructuras que lo han habilitado así, ¿no? La concentración del poder político por la concentración del poder económico. Bueno, hay otra cuestión que hablabas, el carácter, digamos, sectario del poder político en Líbano. Claro, por una parte ha hecho que surja un contrapoder, como puede ser Hezbollah, pero claro, el surgimiento de este contrapoder viene también de la imposibilidad de tener una sociedad laica, ¿no? Es decir, que muchas veces lo que desde Occidente se ve como un triunfo, ¿no?, de Hezbollah, es también parte del fracaso de la propia sociedad para articularse de otra manera que no sea a través de esas claves sectarias, de comunidades enfrentadas, de tres microestados o de varios microestados, ¿no? Los drus, el microestado druso, el microestado chií, el microestado suní, el microestado cristiano, y dentro de esos microestados luego también pues Amal no es Hezbollah y hay diferentes, quizá una fragmentación de la sociedad en la que, claro, la fuerza más respaldada, o bueno, no sé si la más respaldada, pero la más potente sin duda es Hezbollah, que tiene un gran reconocimiento internacional en algunos ámbitos, también de izquierdas, por haber sido los únicos capaces de infligir derrotas al ejército israelí, pero a su vez esto también es un problema social, en el sentido de que la violencia sectaria siempre es una amenaza, incluso en situaciones como la de estas semanas, que las protestas eran claramente sociales y con un calado social y económico muy importante, siempre está la espada de Damocles de la confrontación sectaria debido a esa estructura que has comentado, ¿no? Esa estructura basada en las confesiones, en la imposibilidad de pertenecer a otra comunidad que no sea la tuya, Y por supuesto en la explotación de otras fuerzas que no tienen ningún problema en practicar la injerencia en la soberanía libanesa. Sí, exactamente. Sí, es la injerencia en gran medida, evidentemente con la complacencia y con la cooperación de sectores o élites o burguesías locales, las que han horadado la capacidad de desarrollo como de respuesta ante ciertas situaciones, ¿no? Entramos un poco en terreno pantanoso, ¿no? Cuando hablamos sobre Hezbollah, porque claro, como ha señalado, desde Occidente, desde la comodidad de Occidente, yo creo que tendríamos que decir, se ha visto que a raíz de Hezbollah, a raíz de la de la defensa territorial o la defensa de los intereses territoriales del Líbano, luego si entráramos en Siria sería otra cosa, por parte de Hezbollah, pues ha elegido que en un contrapoder, ¿no?, ante el imperialismo estadounidense y sobre todo a través de su proxy Israel, ¿no? Esto viene sobre todo, se podría decir que en gran medida viene de la derrota de Israel en lo que allí se llama la Guerra de Julio de 2006, ¿no? A través de, a razón de, de unos conflictos. Sí, de una situación de rehenes. La situación escala. Y Israel, siendo una de las mayores potencias militares del planeta, entra con todas las de ganar a Líbano, intentando incluso invadir, como hay que señalar también, 6 años después de haberse retirado del sur del Líbano, desde su ocupación, desde el 85, si no me equivoco. Y en el 2006 entra, como decía, con todas de ganar y acaba perdiéndolo todo. No con una derrota cuantitativa, porque las bajas en el lado de Hezbollah, en las que, no es solamente Hezbollah, también estaba partidos como el Partido Comunista, de gran tradición hasta los 90, en el sur de Líbano, el PFLP, el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Derrotan a Israel contra todo pronóstico, ¿no? Incluso, ciertas tácticas llevadas a cabo por Hezbollah son materia de estudio en academias militares. Entonces, esto, claro, desde la visión de ciertos sectores de la izquierda en Occidente, pues es visto como, claro, y lo fue, y realmente fue una garipena, una victoria, comillas, una victoria que, claro, ahí tendríamos que entrar a debatir cómo calificamos de victoria un enfrentamiento militar, ¿no?, en el que mueren sobre todo gente que no lo ha buscado ni lo ha provocado. Pero bueno, esto se ve desde algunos sectores de la izquierda, pues como un adalid, ¿no? Hezbollah se dirige como un adalid de la defensa, o por lo menos contra el imperio. Pero esto desde allí, visto desde una perspectiva interna libanesa, no es algo tan claro, ¿no? De hecho, Hezbollah, junto con FPM, que he señalado antes, forman otro frente político más, otro, mejor dicho, factor político más, que forma parte de la realidad de la que nos ha empujado a hablar de esto hoy, ¿no? De la explosión. Es decir, en los últimos 7 años que ha estado estas 2.750 toneladas de amonio nitrato en el puerto, por el gobierno libanés han pasado delegados de tantos de unos como de otros. Entonces, sin querer ser reduccionista, Hezbollah sí ha sido parte de esa gestión, vamos a decir, deficiente de lo público, ¿no? Y a esto se le suma, como hemos dicho antes, no solo la propia explosión de hace una semana, sino el resto de los elementos, que han hecho de la vida de la mayoría de la población libanesa, pues una miseria continua, ¿no? La salubridad, falta de salubridad, mejor dicho, del agua, la electricidad. Y esto en un contexto en el que, bueno, pues la guerra de Siria también ha introducido otra serie de factores en las que, bueno, igual mejor dejarlos un poco de lado porque desbordan la temática de hoy. Pero sí que, bueno, han invertido desde ese frente que desde, bueno, Occidente se ha visto como un referente de la izquierda, hacer la guerra, que puede que sea necesaria, que pueda que sea inevitable en algunos momentos, pero durante décadas, bueno, la política interna libanesa ha permanecido en un limbo de desesperación en el que, bueno, pues la desidia de la gente pues no ha tenido demasiado efecto en partidos políticos, pues, por ejemplo, como estaba diciendo antes, o alianzas políticas como pueden ser la de FPM, Future Patriotic Movement de Michel Aoun, y Hezbollah de Nasrallah, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que siempre hay que tener en cuenta que la realidad, lejos de lemas, lejos de iconos, lejos de banderas, es mucho más compleja de lo que muchas veces nos queremos creer, ¿no? Siempre sería más fácil pensar que, bueno, pues unos son buenos, otros malos, y se termina el asunto, pero no. Desgraciada o afortunadamente, pues las cosas tienen una cantidad de matices que a veces incluso se nos escapa, y mucho más cuando hablamos de ello desde, bueno, unos 3.000 o 4.000 kilómetros de distancia, ¿no? Bueno, otra cuestión fundamental en la situación de estado fallido de Líbano es, la superpoblación, por decirlo de alguna manera, porque Líbano es, al menos en lo que es en la acogida de refugiados, quizás también porque no tiene otro remedio, seguramente es el país del mundo, de los países del mundo, es que más refugiados ha acogido, y más si se tiene en cuenta desde un punto de vista proporcional, ¿no? De cuántas personas de Siria, de Palestina, ahora mismo residen en un país que es, como tú decías, bastante pequeño, que tiene unos recursos bastante limitados y que sirve prácticamente como un grandísimo campo de refugiados en estos momentos. Así es, así es. Sí, Líbano es el estado con mayor población de refugiados per cápita. Solo creo que, sí, en 2014, una de cada cuatro personas en Líbano era una refugiada siria. Ahora mismo, en aquellos momentos eran un millón, pasaba del millón, ¿no? De población de personas refugiadas sirias. A esto hay que añadirle estamos hablando en cualquier caso de las personas registradas, en este caso con ACNUR. Las personas sirias refugiadas están registradas con ACNUR, lo que no quiere decir que haya otra cantidad de personas refugiadas, tanto sirias como palestinas, como kurdas, como iraquíes, que sin estar en los números de una agencia existan. Pero bueno, pues no nos queda otro remedio más que hablar de lo nominal en este caso, ¿no? Entonces, hoy por hoy hay unas alrededor de 850.000 personas sirias refugiadas en Líbano. Y unas, aquí como es algo que llevo estudiando un tiempo, puedo ser un poco más específico, a pesar de que, bueno, la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para la asistencia de las personas palestinas refugiadas en el Oriente Próximo, dice que son 475.000 personas palestinas refugiadas. Ahora, este número es en gran medida político, ¿no? Y no solo en el caso de UNRWA, que siendo, bueno, pues una nación, una agencia de Naciones Unidas pues tendría que tener bueno pues un conteo más bueno real. Se asume que son algo así como 275.000, 250.000 personas palestinas refugiadas en 12 campos de refugiados, ¿no? Esto, claro, es un tema muy complejo porque es, bueno, yo creo que a día de hoy se puede pensar que Líbano no tiene, el Estado libanés no tiene la capacidad de asistir a todas esas poblaciones. Pero también se puede añadir que nunca la ha tenido, incluso que nunca ha tenido el interés, ¿no? El caso palestino es paradigmático porque, bueno, también retrotrayéndonos atrás en la historia, nos plantamos en 1948, donde se da la Nakba, la catástrofe palestina, en la que, bueno, 700.000 personas son expulsadas por la creación de Estado de Israel. Y de estas, bueno, 100.000 acaban en el sur de Líbano, por proximidad, gente de cerca del de Galilea, Nazaret, Haifa, Acre. Y bueno, a pesar de que en un primer momento nadie sabía hasta qué punto estas personas iban a quedarse en este nuevo territorio, pues bueno, finalmente queda claro que es una situación de permanente impermanencia. Porque esas personas que eran refugiadas en el 48 siguen siéndolo en el 2020, pero también siguen siendo su progenie. Cualquier persona nacida de una persona, de una mujer palestina, va a ser literalmente refugiada palestina. Esa va a ser su identidad. Entonces, con esto, sin querer extenderme demasiado, viene la nula, no ya capacidad, sino la nula intención del Estado libanés de acoger a esta gente fuera ya de la integración de cierta parte de esta población palestina cristiana por Emil Shamoun en los 50 por motivos políticos. Lo que antes hemos mencionado como esta, bueno, pues precario balance, precario equilibrio entre las distintas confesiones, está fundamentada en una proporción de confesiones. Es decir, si de repente surge un pico de 100.000 personas suníes, eso para el frágil equilibrio político libanés pues supone una catástrofe bastante importante. No real, sino política, porque se rompen los esquemas de esa proporcionalidad que incluso después de la guerra civil que se da desde 1975 hasta el 90 toma una mayor relevancia, ya que bueno, se establece como una prioridad, ¿no? Evitar lo que estos días, a mi entender, se está llamando erróneamente el fantasma de la guerra civil, que no es más que bueno, las ansias de mantener un statu quo y unos parámetros socioeconómicos y políticos en los que bueno, la oligarquía que mencionamos una y otra vez pueda establecer como un campo suyo en el que bueno, hacer y deshacer, que es lo que han estado haciendo durante décadas. Entonces, bueno, podemos también hacer mención de la realidad en cuanto a los derechos humanos, porque tenemos bueno, a nivel global, universal, una declaración universal de los derechos humanos, que bueno, por ejemplo, en el artículo 7 se establece la igualdad ante la ley. En el artículo 23 establece el derecho a trabajar. El artículo 17 establece el derecho a la propiedad, pero todo esto queda en nada. La competencia de hacer cumplir esta ley pues recae en el Estado, ¿no? Entonces nos vemos con los límites del derecho civil, del derecho administrativo de Líbano, Y sobre todo con, bueno, con la, con el hecho de que el Líbano no ha firmado lo que a día de hoy es la referencia para el tratamiento de la población refugiada, que es el estatuto, la convención del estatuto de refugiado de 1951 y su extensión del 67. Entonces, esto sumado a la ley contra la infiltración de Israel de 1954, la ley de prevención de infiltración de 57-14 de Israel, que impide que la población palestina, sea cual sea su procedencia, pueda volver a la Palestina histórica. Y bueno, pues ya la legislación propia del Líbano, en términos pues tanto laborales, sobre todo en materia laboral, pues produce una situación en la que la población refugiada está impedida, ¿no? Impedida a trabajar, está impedida a tener una propiedad. Por ejemplo, en materia laboral está el decreto de 1964, que expresamente impide o obstaculiza el empleo de mano de obra palestina. Esto habría que matizarlo, porque también esto se da en los casos de lo que llamaríamos empleos pues más liberales, ¿no? Que llamamos, pues sean los relacionados con el derecho, con la medicina, con la ingeniería. Hay formas, han encontrado formas de transgredirlo, pero aún así, pues siempre bajo la ley del valor de cambio, ¿no? Es decir, si una persona palestina llega a trabajar en un bufete de abogados, lo hace por menos dinero, sin protección social, y bueno, pues expuesto a ser despedido en cualquier momento porque la ley lo permite. Y esto hay que ponerlo en esos términos. Entonces, sí, Líbano no firma esta convención del estatus de refugiado, y a pesar de que oficialmente no existe para el Estado libanés población refugiada, pues de hecho sí la hay. Sí la hay, y sufre, bueno, las consecuencias de que el Líbano se haya erigido, o desde un inicio haya sido, pues digamos, un nodo de preferencia para las potencias de Occidente, como estamos diciendo antes, no solo Francia, sino, bueno, hoy por hoy otras muchas potencias, no solo occidentales, sino regionales, como podemos decir Irán, hemos mencionado ya, hemos hablado un poco de Hezbollah, de Saudi Arabia, en el que entraría con un gran protagonismo la familia Hariri. Y bueno, pues esto lo que ha provocado es que en ningún momento se haya puesto el acento en la economía real, en la economía productiva, en la economía que surge del pueblo para el pueblo. Haya puesto en la importancia de ser un núcleo geoestratégico y económico importante y rentable, más para esas potencias extranjeras que para la población local. Y por ir quizás terminando un poco, hablabas de Rafik Hariri. Quizás es un buen ejemplo, ¿no? De lo que son las élites locales, ¿no? Es una persona que, bueno, hizo buena parte de su fortuna en la especulación y, bueno, que luego acabó siendo asesinado en una situación que casi lleva una vez más a la guerra civil a Líbano. Pero ¿cuál es el momento en estos momentos para ti, los nombres o las claves para entender a la, quizás a la élite económica o la burguesía libanesa? Pues es una pregunta tan interesante como difícil de contestar, pero sí se puede hacer desde la lectura que hemos hecho de la, bueno, de los precedentes de la explosión, pues cierta incluso previsión de lo que puede pasar, ¿no? Nos podemos incluso envalentonar a hacer una previsión, a pesar de que, bueno, yo creo que en estos momentos tampoco nadie puede establecer nada a ciencia cierta. Evidentemente, Saad Hariri, bueno, para establecer un poco el precedente, ¿no?, de lo que has mencionado, en el 2005, Rafi Hariri, que era el primer ministro del partido político Mustaqbal, futuro en castellano, es asesinado por alguien que, bueno, todavía, de hecho, la resolución de esta investigación tenía que haber salido estos días. De hecho, es uno de los motivos por los que había gente que en esos primeros instantes pensaba que podía haber sido, pues, un atentado o una maniobra de distracción, ¿no? Y vaya maniobra. Porque, de hecho, esto podía sacudir los cimientos del sistema político libanés. Pero bueno, Rafi Hariri es una persona que ya durante la guerra civil hace negocio a través de la compra de partes de downtown, de una parte de lo que era la ciudad de Beirut, que, pues, en esos momentos no tenía un gran valor de mercado, pero que con el tiempo y a través de la destrucción, bueno, y la compra, pues, a unos valores digamos monetarios más bajos de lo que cabía prever, con lo que después ha sido, hace una fortuna. Y hace una fortuna con otra fortuna, ya que es una familia que proviene de Arabia Saudí, y de ahí viene también, pues, eso, ¿no?, su papel de proxy de Arabia Saudí. Nos podemos acordar también de aquel extraño secuestro. Bueno, digamos que Arabia Saudí tuvo mano en aquellos sucesos en los que, bueno, Saad Hariri, hijo de aquel Rafi Hariri, fue obligado a dimitir, luego tuvo que escapar a Francia. Bueno, todo esto viene del mismo papel de proxy de la familia Hariri en Líbano, ¿no? Entonces, digamos que por ahora está, de cierta forma, neutralizado, ¿no? En el 29 de octubre la calle logra echar a Saad Hariri del gobierno. Eso no acaba con ningún problema, tampoco acaba con la preeminencia de su partido, del partido Mustaqbal. Pero podemos decir que en estos momentos, pues, están en horas bajas. También se puede decir que están en horas bajas Hezbollah, ¿no? Que durante mucho tiempo, pues, por lo menos ha tenido, digamos, un respeto precario de parte de la población libanesa, como hemos mencionado antes, por esa defensa ejemplar del territorio libanés. Pero hoy por hoy la gente está viendo los resultados de esa política neoliberal salvaje, ¿no? Se están viendo resultados más claros que nunca, porque esto se puede trazar a décadas de gobierno negligente. Entonces, bueno, para muestra un botón, estos días gente que ha estado protestando en la calle, junto con militares retirados, tomaron el Ministerio de Asuntos Exteriores y lo nombraron durante muy poco tiempo la sede de la revolución. Esto habría sido impensable hace, digamos, uno o dos años, incluso durante las protestas de las basuras, ¿no? Esto es una cosa bastante novel en la política libanesa. Si queremos hablar un poco más allá de cuál es el torbellino de las emociones y todos los sentimientos que están saliendo al aire, el propio Hassan Diab, que ayer, el lunes, ha sido, bueno, dimitió en bloque junto con el gobierno, ha hecho unas declaraciones que a mí me resultan muy, muy significativas, ¿no? Ha dicho, entre otras cosas, que la corrupción va más allá del Estado. Claro, él también se ha intentado poner fuera, ¿no? Se ha intentado poner como víctima cuando, bueno, chico, pues has estado en el gobierno, algo has podido hacer, de una forma muy, muy limitada, pero bueno, pues ha sido partícipe de ello. hasta cierto punto. Entonces, hoy por hoy, bueno, como decía, tampoco se puede hacer una previsión muy clara, pero sí está sonando un nombre, ¿no? Nawaf Salam, que es un diplomático veterano que viene con el beneplácito de tanto los Estados Unidos de América como de Francia, Arabia Saudí e Irán, lo cual, bueno, establece un precedente bastante raro, ¿no? Como habíamos dicho antes, Hassan Diab venía un poco con el sello de FPM y de Hezbollah. Parece que Nawaf Salam viene con un aval más amplio incluso, lo cual no quiere decir que vaya a solucionar nada, porque realmente, y esto también es un diagnóstico muy, muy personal, si se van a reproducir los mismos defectos estructurales que están en el seno de la estructura política, económica e incluso social del Líbano, con otros nombres, pues flaco favor se le está haciendo a la gente, ¿no? A toda esa gente, pues a las 300.000 personas que se han quedado sin casa, entre las cuales, pues bueno, habrá gente de todo tipo de confesiones, de preferencias políticas. Pero esto, sin ninguna duda, a mí ahora mismo, en estos momentos, me parece que es un poco salvaguardar los muebles, ¿no? Vale, pues vamos a acordar una persona teóricamente neutra, como puede ser Nawaf Salam, y vamos a salvar los muebles. También tenemos, y es triste hablar en estos términos, pero bueno, pues como ya hemos estado comentando antes, es un país que ha ido evolucionando o involucionando en base a la injerencia y a las acciones de potencias de otros países. Y tampoco podemos olvidar la visita a la antigua colonia de Macron, ¿no? Bueno, como he comentado antes, Líbano fue un mandato, un protectorado francés, y desde aquel entonces todavía Francia ha mantenido un trato, pues digamos, preferente, ¿no? Tanto político como económico. También a raíz de esto me gustaría decir, y ya si estamos acabando, que la falta de un tejido productivo, la falta de una economía real, viene precisamente, bueno, también lo he mencionado antes, de esa intervención extranjera, ¿no? También, evidentemente, con la inestimable cooperación de la burguesía local. Pero si hoy por hoy la población libanesa tiene muy pocos medios, muy escasos, casi inexistentes medios de hacer frente a una deuda que alcanza el 170% del Producto Interior Bruto, es porque todas estas oligarquías y todas estas bueno, conglomerados de potencias extranjeras, regionales y locales no han tenido ninguna intención de desarrollar ni el tejido agrícola ni el industrial, porque es que de ahí no les venía el capital y eso no entra en la lógica de la producción del valor de cambio. Entonces, me parece muy peligroso que se le haya hecho una recepción a Macron. Claro, esto ha sido también, hay que contextualizarlo, en un barrio que, por cierto, es bastante cerca de donde vivía yo, donde hay una presencia francófila bastante importante, ¿no? Me parece muy importante, como decía, muy peligroso hacer una alusión a ese hermano mayor, ¿no? A Francia. Otra vez, como la reedición de ese mandato colonial, que igual que el posible nombramiento de Nawaf Salam como primer ministro, puede, bueno, pues volver a reproducir los defectos del pasado. Y eso es un poco en respuesta a la pregunta lo que decías. Desafortunadamente, me gustaría decir que este movimiento tan potente que se está, no sé si decir, articulando en la calle, no tiene un proyecto político, ¿no? Surge de la emotividad, surge de bueno, pues de la desazón, de la pura, sí, digamos, furia de la gente, ¿no? Pero por ahora, por lo menos, no hay ningún proyecto político, ninguna guía política que pueda suponer una alternativa a, pues bueno, por ejemplo, a lo que podemos decir que son dos propuestas políticas, ¿no? Como son el nombramiento de Nawaf Salam o cualquier otra persona, o la reedición de un mandato francés, para la cual, hasta donde sé yo y hasta hace poco, se han recogido unas 60.000 firmas, lo cual es insignificante, pero bueno, pues dice algo del hartazgo de la gente, ¿no? Preferimos que venga alguien de fuera a dirigirnos a que esta gente siga mandando aquí. Y hasta aquí lo que Aitor Vikandi, bueno, nos ha explicado de tanto de la historia como de la realidad actual del Líbano. Un apasionante y también descorazonador viaje por la historia del colonialismo en Oriente Medio. Y bueno, os recordamos que este programa lo podéis escuchar no solo en Irola Irratia, también en su página web. También podéis escucharlo en Radio Almaina, en Granada, y en Bistu Irratia, en Guernica. Bueno, os recordamos que también tenéis ahí antiguos programas hechos durante todo el año. Y os deseamos un feliz mes de agosto y esperamos que en septiembre podamos volver a escucharnos en estas ondas. Y bueno, seguiremos hablando de la realidad del pueblo kurdo, que en esta ocasión pues hemos hecho un pequeño paréntesis para adentrarnos en ese país vecino que es Líbano. Un saludo a todos y a todas. Morra singela tana, shipu shanga sharbana, morra singela tana, tele gulyam bardana, tele gulyam bardana, hey hey, fum fum katya meydana, fum fum katya meydana. Tele gulyam bardana, hey hey.